Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Sed bienvenidas a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, caminando, en transporte público, en coche compartido, en patinete, en fin, de la manera en que a cada una nos sale de las mismísimas bielas. Seguimos avanzando en esta sexta temporada con un nuevo episodio, nada más y nada menos que el número 83, y lo hacemos en esta ocasión sin la cálida y aterciopelada voz de Javier Lillo. A la ausencia de Javi Lillo hay que sumar la otra, o sea, la del otro Javi, el sintético Neo J. Pero para que la cabra siga rumiando sin que apenas se note, hoy sí que vamos a contar con el resto del equipo. El man el que todo lo sabe, Profe Canalla, la millennial más viajera del programa, Bicifandra, y el experto en autobusología, Adrián Fernández. Y como plato grande de esta noche de invierno, tendremos el inmenso honor de contar, por primera vez en la historia de Pata de Cabra, con la visita de un alcalde de Madrid, aquí mismo, de cuerpo presente en los estudios de Agorasol Radio. No está de más señalar que si esta aventura sale bien, es gracias a la destreza de la incomparable Sara Rojo, que al mando de la técnica nos llevará tiesos como una vela durante todo el programa. Te recordamos que emitimos desde Agorasol Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y que también nos puedes sintonizar a través de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM y a través de Radio Almaina en el 87.5 del dial si nos escuchas desde la ciudad de Granada. Así, sin más preámbulos, comenzamos. Avanzábamos en la presentación, hoy nos tiemblan los micrófonos por la impresión de tener aquí, a solo unos centímetros de distancia, al mismísimo y excelentísimo señor alcalde de Madrid, eso sí, en su versión ciclante. Damos la bienvenida a don Jaime Novo, que es el primer alcalde de la bicicleta de Madrid. Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches, me asfixia ese tipo de presentación. Te asfixia, pero, sí, pues respira. Sí, porque parece que es la primera vez que me tienes delante, pero bueno. Bueno, tú toma todo el aire que necesites. Efectivamente, estoy bien. No es la primera vez que vienes a los micrófonos de Pata de Cabra. No, porque soy fan. Eres fan y sobre todo porque te damos mucho la lata. Para quien no lo conozca, diremos que además de ser el nuevo alcalde de la bici de la ciudad de Madrid, Jaime Novo es periodista y además este año va a ser también el coordinador de 30 días en Bici Madrid. Y entre otras virtudes, toca la percusión y también la armónica. Sí, pero en realidad soy pianista, que es lo peor. Y encima, o sea, pianista. Claro, eso mi madre cuando lo escuche dirá, no, si al niño lo metimos en clases de piano cuando tenía 8 años. Que okay. Digas que toca la armónica y la batería, pues claro, es lo de menos. Claro, es toda una decepción, como debe ser. Sigo tocando el piano. Cuéntanos, Jaime, ¿qué es esto del alcalde de la bici? Pues ser alcalde de la bici está por ver y está por demostraros todo lo que tengo en la cabeza, lo que tenemos en la cabeza, pero básicamente es una acción muy bonita hecha desde Ámsterdam, desde los Países Bajos, una empresa llamada Bikes con Y y C, ese juego de palabras, que lo que pretende es crear una red de alcaldes por todo el mundo. Hay más de 100 ya, cada día salen más en las ciudades pequeñas o ciudades más grandes para solucionar los problemas locales de cada sitio. Esta red se compone, ya te digo, de más de 100 personas y lo que trata es de solucionar las cosas a nivel local para que mejoren a nivel global. Y cuéntanos, ¿cuáles son los retos que tienes por delante, concretamente aquí en la ciudad de Madrid? Pues para llegar a ser alcalde de la bicicleta, quienes me entrevistaron, entrevistaron a muchas más personas. Y yo presenté un plan de trabajo, porque al final lo que te piden es que presentes un plan de trabajo a 2 años. El plan de trabajo incluía 3 cosas muy sencillas. La primera era en bici al cole, la segunda en bici al trabajo, ahora si quieres las desarrollamos, uh-huh. y la tercera la comunicación de ambas cosas, saber comunicar esas 2 cosas uh-huh. y contarlas a todo el mundo. Durante este tiempo se han sumado 2 cosas más. La primera es los trabajadores en bici, tanto riders como bicimad. Uh-huh. Y la siguiente es las periferias, que era algo que a mí me obsesionaba ya de antes. Yo vivo en Las Tablas, como sabéis, y bueno, las periferias todavía las hay más lejanas que Las Tablas, y no hay muy buena comunicación, no solo con el centro, sino tampoco en sí. Quiero decir que en las periferias es muy difícil coger la bici para ir a por el pan. Si os parece, vamos a abrir los micrófonos al resto de la mesa y aprovecho para saludar aquí a los grandes añorados. Bicifandra, que has estado de viaje por ahí, nos has dejado una vez más solos y desamparados. Sí, boludo. ¿Cómo andás? No sé, ¿dónde estuviste? No, sabes, ¿no? En el centro de Galicia. Gallega me llamaban a mí, ¿dónde he estado? Claro. Adri, buenas tardes, noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo estupendamente. ¿Los autobuses bien? No tanto como me gustaría. Luego profundizamos en eso. Profe Canalla, ¿cómo estás? Bien. Me han dicho que te has pillado el coronavirus y lo traes aquí a compartir. Sí, sí, he estado por Zarzuela y he pillado unas coronas. Bueno, pues ahora las abrimos y las repartimos. Bueno, Jaime, el resto de la mesa puede entrar cuando quiera, como sabéis. En Madrid, esto lo hemos siempre preguntado mucho, según el alcalde de la bici de Madrid, ¿qué le hace falta para mejorar ese ratio tan escaso que tenemos en esta ciudad, que bueno, se ha estancado el porcentaje de usuarias de la bici? ¿Qué crees que le haría falta para dar un pequeñito avance? Yo creo que lo que no falta nada, le sobran coches. Ah, vale. Le sobran coches a la ciudad de Madrid. Y en mi opinión personal, haría falta algo de infraestructura ciclista. Uh-huh. Eso sí lo creo, siempre lo he defendido. Creo que hace falta algo más de infraestructura ciclista segregada en algunos puntos concretos. Me encanta la idea de que Castellana tenga un carril bici. Lo que no defiendo es la vehemencia con la que se defienden algunas posturas, pero eso ya lo hemos hablado muchas veces, no vamos a volver sobre ello. Sí creo que hace falta algo de infraestructura ciclista en general, y creo que hace sobre todo falta calmado de tráfico. Si te fijas en una cosa muy... vamos a exagerarlo, porque con las caricaturas se entiende todo mucho mejor. Cuando hay una fiesta de la bici y se corta el tráfico, todo el mundo toma la Castellana, ¿no? Y es guay, mola un montón ir por la calle, por el centro, a lo bestia y tal, y se hace porque no hay coches. Eso es una caricatura, evidentemente no podemos quitar todos los coches, no se puede hacer, pero molaría que hubiera mucho menos tráfico, mucho menos tráfico en general en Madrid. Y desde tu perspectiva, ¿qué parte de responsabilidad tiene el Ayuntamiento de Madrid en que esto permanezca así? Bueno, ellos son los que deciden qué cantidad de coches y por dónde pueden pasar y cuáles no, ¿no? Ya te o sea, quiero decir, por el retiro no pueden pasar coches, ¿no? Pues quiero decir que no te digo que se prohíba el acceso al coche, pero sí que tienen la capacidad de gestionar la cantidad de tráfico que toma nuestras calles a diario. Tráfico rodado, ¿se entiende? Y tu homólogo, el alcalde, entre comillas, de verdad, ya te ha llamado para felicitarte, para compartir experiencias y... Él personalmente no. No. ¿Pero? Digo que él personalmente no. Que te guardabas ahí. Él personalmente no. No, pero... Él personalmente no. Pero andamos detrás de bueno, empezar a hablar, no con él directamente, pero sí hay que empezar a hablar con el Ayuntamiento, claro. Necesito ir a pachas. Pero lo que sí es verdad es que no, al final no es una cuestión del político que esté al cargo del Ayuntamiento, del concejal al cargo de alcalde de la bici, de quien tú quieras. Al final se encargan informes a técnicos, y yo he tenido la gran suerte de poder hablar con uno de esos técnicos, que parece que esto es como el éter, ¿no? Que no existen, que es alguien a quien tú te refieres, pero no sabes muy bien a quién es. He hablado con uno de esos técnicos. Y su trabajo es tremendamente interesante, luego si quieres te lo cuento, porque no solo reciben informes de asociaciones ciclistas, sino que reciben informes de asociaciones de conductores, de asociaciones de taxistas, de asociaciones de vecinos, de uh-huh. hacer la infraestructura correcta en cada sitio depende de muchas, muchas, muchas opiniones, y solo una de esas, y es pequeñita, es la del mundo ciclista. Pues mira, hablando de ayuntamientos y de alcaldes, hemos conseguido recopilar unos cuantos mensajes de otros alcaldes y alcaldesas de la bici, uh-huh. Justo para celebrar que te han elegido aquí en Madrid como qué alcalde bien, de la bici. ¡Qué ilusión! Y es vamos esto. A escuchar el primero de esos audios. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Pepe, siempre es Pepe. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. No, creo que ha habido un error. No, es un error, es Pepe Isbert. Sí, Pepe Isbert, queridísimo Pepe Isbert, pero no, realmente teníamos ahí un mensaje, no sé qué ha pasado aquí, producción, pues la caga un poco. Vamos a intentar recuperar. Hola, mi nombre es Jimena Pérez Marqueta y soy la alcaldesa de la bicicleta de la ciudad de Salta, Argentina. Quiero enviar mis felicitaciones y un gran saludo a Jaime Novo, de quien conozco su trabajo y su activismo a través de las redes. Y desearle que todos los proyectos que haya planificado y diseñado para Madrid se concreten y que ojalá tenga el apoyo de la ciudadanía, de los medios, pero sobre todo de nuestros gobiernos. Hace falta generar esas alianzas y fortalecerlas para conseguir el progreso del ciclismo urbano de nuestras ciudades. Y ojalá esta enorme red de alcaldes y alcaldesas en todo el mundo siga creciendo. Es necesario visibilizar el trabajo que se hace como ciudadanía, es muy importante, así que una vez más, felicidades. Qué ilusión, qué emoción. ¿Has visto? Qué bien. Qué bonito. Qué maja, Jimena. Es un encanto. Desde aquí le damos las gracias por sí, mandarnos qué guay. Este gracias, mensaje. Jimena, un beso muy fuerte. Adri, querías... Sí, no, me ha recordado, ahora que hablabas de otros colectivos, hace unos... un par de meses estuve en la ciudad de Gante, en Bélgica, que a pesar de ser Bélgica también tenían sus filias y sus cosas con el coche, y el alcalde había hecho una revolución bastante fuerte con los cambios en la ciudad y había expulsado gran cantidad de coches, y comentaba que durante la primera parte de la legislatura tuvo que llevar chaleco antibalas. ¿En serio? Y eso es que es Bélgica, que los tenemos ahí como tal. En esta posición nueva tuya como alcalde, ¿tienes pensada alguna relación con estos otros colectivos que a lo mejor no son tan afines a la bici y quizás haces, no sé, un poco de pedagogía con ellos? ¿Forma parte del plan? Pues si queréis hablamos ahora de 30 días en bici, que va a ser la próxima, o sea, la primera, realmente la primera gran acción de la Alcaldía de la Bici en Madrid. Y la primera premisa que tiene el 30 días en bici este año es no hablar a nadie que va en bici. Lo que queremos es hablar a otros colectivos que no van en bici. Entonces estamos, esto no debería decirlo porque todavía no se ha publicado, pero bueno, estamos vinculando, estamos vinculando a médicos que recetarán 30 días en bici, queremos vincular a conductores de autobús, queremos vincular a conductores de taxi. Ese es el gran objetivo al final, porque si yo os empiezo a contar las bondades de ir en bici, a Juanite, a ti, a Sandra, es que da igual. Porque ya las sabéis, ya las conocéis. No puede ser la labor. El objetivo de comunicar todas las cosas, incluido los 30 días en bici, es hablar a quien aún no va en bici. Entonces, cada tweet, cada entrevista, cada cosa que hagamos estará enfocada a hablar a quien no va en bici. Jaime, yo también tengo una pregunta. Cuando nos hablas de tu proyecto, uh-huh. lo estás haciendo en plural. Sí. ¿Hay un equipo detrás de ti? ¿En qué consiste ese grupo de personas que están contigo? Pues ese grupo de personas lo conocéis bien. Yo, si queréis, os lo cuento ya porque tengo nombres y apellidos ya, absolutamente confirmados. Me han dicho que ok, que lo puedo decir. O sea que os lo digo. Sin orden y concierto, no, ni me he preocupado si es un orden alfabético o no. Están Andrés Álvarez. Andrés le conocéis por Círculo Vicioso, un ambicioso proyecto de localizar rutas y carreteras secundarias y terciarias para unir toda España por carreteras tranquilas y poder hacer cicloturismo por todo el país. Iñaki Prieto es un arquitecto brillante, muy activista también. Iñaki Prieto es genial porque en todas las reuniones es el que es capaz de darle la vuelta a tu gran idea. Tú tienes una idea súper genial y te dice, ¡eh! Y sí, no sé qué. Es una persona absolutamente necesaria en cualquier lado. Está Isis Más. Isis Más es... cuando hay algo que hacer y tú dices, venga, yo me encargo y te vas a poner a ello, ya lo ha hecho Isis. ¿Vale? Isis es experta en cicloturismo, ella es guía de cicloturismo, además ha creado biciescuela y tiene el proyecto de una bici más. Es una pasada de mujer. Yo estoy encantado de tenerla a mi lado. Y Miguel Gato es consultor de Naciones Unidas, además es un viajero en bicicleta de larga distancia, es una de las personas que más experiencia tiene sobre la bicicleta, básicamente diría de todos nosotros, o sea, es que nos funde. Y luego, claro, Iñaki Prieto, mola, porque ¿sabes lo de? No, es que nosotros siempre vamos en bici, pero una vez has cogido el coche, ¿verdad? Bueno, Iñaki jamás ha cogido el coche, ni lo quiere ver. Iñaki es el que siempre va en bici a todos los lados. Y como se te ocurre decirle, no, me vuelvo en tren, y empieza, y al final te anima y acabas yendo en bici. Y ese es mi gran equipo, es un equipo que lleva ya años haciendo 30 días en bici. Y yo me lo he encontrado formado. Y es una gozada, la verdad. Es una gozada. Es un equipo que prácticamente 50% de ello. De ellos vivimos fuera de la M30, lo cual le da un punto guay a esto de la alcaldía de la bici y a los 30 días en bici, porque hay muchos ciclistas fuera de la M30. Y además estamos todos bastante separados un poco del activismo más vehemente al que estamos tan mal acostumbrados en Madrid. Es un gran equipo, sin duda. Yo creo que prácticamente el equipo al completo ha pasado en alguna ocasión por Pata de Cabra. Sí. Salvo a lo mejor Andrés. No sé si nos falta... Andrés me ha mandado recuerdos para vosotros porque también ha estado aquí. Ah, fíjate. Lo que no sé si de oyente. Andrés Álvarez, sí. Un punto negativo es, para mí, para no acordarme. Experto en marketing. Bueno, a lo mejor vino cuando yo estaba en El Enemigo, no lo sé. ¿Estuviste en El Enemigo? Sí. Pues estuve en la competencia, sí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. En pata de coche. Me la apunto, es buenísima esa palabra. Todos tenemos un pasado. Jaime, ¿es de izquierdas ser ciclista? Bueno, eso es una de las... Yo creo que está cambiando. Pero es verdad que mucha gente piensa que la bicicleta es cosa de hippies y de gente que no tiene dinero. Creo que poco a poco está cambiando. Pero es evidente que no, o sea, me refiero a esta pregunta que haces, que es muy tú, muy, muy sibilina. Pues es tan mía como que me la había dejado Javier Lillo aquí preparada. Pues es tan de Javier que parece tuya. No, es evidente que no es de izquierdas, pero sí es verdad que aún hay un sentimiento muy aferrado a eso y creo que tiene que ver con el coche, que aún mucha gente lo tiene metido en el ADN como triunfo social, comprarse un coche. Jaime, ¿cuánto dura el mandato del alcalde de la bici? Mi plan de trabajo es para 2 años. 2 años. Pasados esos 2 años, sinceramente no sé lo que va a ocurrir. No sé si estaré cansado y ya no podré más, si me habrá superado esto, si tendré otros planes, si me habrán quedado cosas a medias, si habrá otras personas que querrán ser alcalde o alcaldesa, si me dejarán desde Países Bajos. Bueno, hay mucho que ver dentro de 2 años, ya veremos. Vuelvo si queréis. Pues seguro que durante tu mandato vas a tener ocasión de coincidir con esta persona que nos ha mandado también un mensajito para ti. Hola, ¿qué tal? Soy Areli Carreón, alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México, y saludo con un gran cariño, con mucha emoción, a Jaime Novo, nuevo alcalde de la bicicleta de Madrid. Madrid es una ciudad increíble que lo tiene todo para ser mucho más amable, no solo para el ciclista urbano, sino para peatones, para personas con capacidades distintas, para una vida más cordial, más sostenible, más saludable. Espero que sepan aprovechar la oportunidad del trabajo de un alcalde de la bicicleta para no solo conversar, sino pasar a la acción y lograr, pues, que Madrid sea una ciudad más amable para vivir. Felicidades. Areli es un amor de mujer. ¿A que sí? Sí, es curioso esto. Aprovecho que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Areli para contaros parte del trabajo de los alcaldes de la bici. Areli está trabajando como una loca para conseguir que la intermodalidad sea cierta en Ciudad de México, en CDMX. Porque hay gente que tarda hasta 4 horas en ir a trabajar, 3 horas en ir a trabajar. Los trayectos son enormes, son mucho más grandes que en Madrid y esa es una de sus grandes labores allí, entre otras muchas. Paralelamente, los alcaldes de la bici en India, solo en India hay 30 y tantos, 32, 33, lo que están luchando es por la calidad del aire, porque es horrorosa y ya sabéis cómo está la cosa en India. Entonces ellos no se preocupan de intermodalidad, o de, no, quieren luchar contra esa mala calidad del aire. Paralelamente, en Ámsterdam, la alcaldesa de la bicicleta está trabajando para que sea seguro el trayecto de los niños al cole, que no lo es en Ámsterdam, no es oro todo lo que brilla, pero está muy bien. Entonces ella está trabajando para que sea seguro que los niños vayan al cole. Dicho esto, cada uno de los alcaldes de la bici está trabajando los problemas que tienen a nivel local. Y es súper interesante cuando te metes y cuando formas parte de esta red ver cómo Areli ha creado, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de todos los alcaldes. Ella dice latinoamericanos, pero bueno, son hispanohablantes. Al final yo dije, soy el único no latinoamericano en este grupo, porque estáis todos y yo soy... Pero bueno, da igual. Creó un grupo de WhatsApp solo de hispanohablantes, alcaldes de la bici hispanohablantes. Además de eso, compartimos otra red social a través de la que todos los alcaldes, los ciento y pico alcaldes, estamos todo el rato conectados. Tenemos varios canales en los que decimos precaución con esto, nuevas noticias de esto, dónde hemos acertado, dónde la estamos fastidiando, en qué me he equivocado, en qué he acertado. Y es tan enriquecedor eso, que de verdad es el acceso a de repente una información tan valiosa que hay veces que la tienes en la mano y no sabes qué hacer con ella. Jaime, hay periodistas muy mediáticos aquí que preguntan a sus invitados cuánto dinero tienen. Nosotros no vamos a hacer lo mismo, pero si te vamos a preguntar cuánto dinero te pagan por ser alcalde de la bici de Madrid. Me paga, cuando uno pone el corazón en algo, al final acaba poniendo el bolsillo. Yo no cobro un duro por esto. De hecho, estoy poniendo dinero. Porque esta figura, la del alcalde de la bici, no es remunerada. Es representativa y no tiene ninguna remuneración, no, de, señor, de ningún tipo. No. Porque ha habido por ahí preguntas. Es lógico. La gente, la gente quiere saber. Pero en realidad, cuando yo empecé todas las reuniones con la gente de bikes en Países Bajos, claro, una de las primeras preguntas que le dije, bueno, pero ¿de qué me tengo que encargar? ¿Cuáles son mis labores? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me dice, pues probablemente lo que ya haces, pero establezcamos una hoja de ruta. Entonces, es verdad que el activismo que yo podía llevar hasta ahora, hablando en la radio, haciendo lo que fuera, puede ser que estuviera un poco desbocado. Ahora hay una hoja de ruta que seguir, ahora hay un equipo detrás y entonces mola mucho más. Tiene sentido lo que hago y tiene un objetivo. Jaime, vista la falta de concordia, la fragmentación actual que hay en el activismo de la bici, sobre todo aquí en esta ciudad, o esa aparente falta de concordia, ¿está perdida toda la esperanza? ¿Tu nombramiento va a poder acabar con esa ruptura? ¿Tienes idea de intentar unir o vas a ir simplemente a hacer tus acciones? Son tres preguntas diferentes. Voy a empezar al revés. Tengo idea de intentar unir. Llevo años intentando hacerlo. Eso ya lo sabes. Sí. He intentado hacer varias quedadas que llevaran a la concordia y a que por lo menos nos viéramos. No, ¿cuál es la ruta que vamos a hacer? Ninguna. Vamos a tomar una cerveza, por favor, y poneros a hablar. Algo se ha conseguido, pero muy poco. La segunda pregunta era si mi alcaldía va a conseguir para eso. No estoy seguro. Y además me da un poco igual porque, respondo así en la primera pregunta, no creo que de verdad haya tal debate. Lo hay en una red social muy concreta entre 20 personas, 10 de un lado y 10 de otro. Y es muy vehemente. Y es verdad que es mucho más vehemente de un lado que del otro, a buen entendedor, pocas palabras bastan, mucho más radical de un lado que de otro. Y me da pena. Yo creo que todas las posturas tienen un punto válido. Comulgo más con una que con la otra. Eso es evidente, pero me llevo mejor con la otra que con la una. Entonces... estoy en una posición intermedia, pero sí es verdad que creo que ambas posturas tienen mucho que aportar. Que yo crea necesario establecer algunas infraestructuras ciclistas segregadas, como los carriles bici en grandes avenidas y alguna cosa más, habría que estudiar cada caso en concreto, por supuesto, pero que yo crea eso, uno, no significa que se vaya a hacer. Y dos, no sé por qué es excluyente el ciclismo en calzada en el centro del carril con esto. No entiendo por qué es excluyente uno del otro. No me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza que sean excluyentes. Porque yo quiero un carril bici segregado, tranquilo, atractivo en Castellana y en alguna otra calle, por supuesto, eso hay que verlo. Porque a mí me encantaría que hubiera uno en Gran Vía también, y en Alcalá. Pero bueno, ya llegaremos. Aparte de eso, una buena conexión entre carriles bici no entiendo por qué no puede ir un fixero o un o yo mismo, que cuando voy solo, que voy más rápido, a lo mejor a las 8:30 de la mañana, que el carril bici, si existiera, estaría lleno de niños, pues a lo mejor prefiero ir por la calzada. No entiendo por qué es incompatible una cosa con la otra. Y yo, y la verdad es que todos los que estamos en el equipo de la alcaldía, lo que nos gustaría es que todos los carriles fueran válidos. Todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden pedir ambas cosas? Es un poco nuestra idea. ¿Qué, tú qué opinas de esto? ¿O no estás aquí para opinar? Yo hoy no, hoy me he puesto el disfraz de preguntar. ¿Y los tertulianos qué opinan? De, ¿es compatible o no es compatible? Yo agradezco el haberme sentido identificado con la opinión que manifestabas antes sobre, sobre la descripción del conflicto. O sea, qué bonito. Hacía tiempo que no veía reflejado en plan de, uy, mira, pues, pues sí, ¿no? Pues yo me he sentido igual en muchas ocasiones. ¿Sabes lo que creo? Que es que hay un montón de gente que está silenciada por la vehemencia, por los insultos, por el cabreo. Cuando hay gente que dice, pues fíjate, en bici, he visto un tío en bici, voy a ir en bici yo a trabajar, y se mete en redes sociales para ver qué se cuece y decide dejar la bici en casa. Porque no sabe muy bien a qué atenerse, no se sabe muy bien las normas, si tiene que tener miedo o si es seguro o tal. Y el que ya va en bici, pero decide meterse para consultar alguna información, también lo que ve es gente peleándose. Y creo que eso, la pelea, no hace en absoluto nuevos ciclistas. Pero dicho esto, es que la pelea encima es una tontería, porque ambas posturas son compatibles. Y no me cabe en la cabeza la discusión, no me cabe en la cabeza. Y nunca me ha cabido, por eso siempre he intentado reunirles para que hablaran. Pero no creo sinceramente que esta pelea, que aunque tú digas y efectivamente resuena mucho en Twitter y parece que es un que afecta a muchas más personas y realmente son 5 o 6 personas activas en cada lado que son sí. Las que dan más caña, pero eso afectará a proyectos como 30 días en bici o la Alcaldía de Madrid cuando tú hables con ellos y les quieras proponer cualquier actividad. Bueno, 30 días en bici ha gozado siempre de una tregua, ¿no? Y de verdad deseo porque no se merece esa acción, que además es global, que se enturbie todas las asociaciones y colectivos, tiendas incluidas, ya os puedo decir, han dicho que sí, que se suman a 30 días en bici, que continúan como todos los años. Todas. Sin excepción. Tiendas muy grandes, tiendas emergentes que van a ser muy grandes, tiendas que han sido muy grandes toda la vida, tiendas nuevas, todo, tiendas, colectivos y asociaciones, todos se han sumado a, y activistas en persona, vamos, activistas que son solo uno, también se suman a los 30 días en bici y algo harán. Siempre dicen, no, algo haremos, sí, no te preocupes, por supuesto, hombre, 30 días en bici, qué maravilla. Es, no te voy a decir un mes de tregua, porque seguirá habiendo lucha, pero no como 30 días en bici. Y eso me hace mucha ilusión. Y quiero rescatar ese espíritu, porque al final el equipo de 30 días en bici es el mismo que el de la alcaldía, me sumo yo, que soy aquí uno nuevo. Quiero rescatar ese espíritu para la alcaldía. Me encantaría. Pero vamos, es que, insisto, nuestro trabajo no va a ser poner o quitar carriles de bici. Ojalá. Jaime, y desde otras asociaciones más, digamos, saliendo del ámbito de Madrid, como Con Bici o la Red de Ciudades por la Bicicleta, ¿ya has hablado con...? Tengo muy buena relación con Red de Ciudades por la Bicicleta y Con Bici también bastante, con Laura, que me mandó un abrazo muy fuerte felicitándome a nivel personal, no como asociación. La Red de Ciudades por la Bicicleta también va a participar en 30 días en bici, por supuesto, y bueno, yo con Nacho Tomás, secretario, pues me llevo especialmente bien, no veo incompatibilidad ninguna. Quiero decir, todavía a nivel asociación no han mostrado su apoyo porque no tienen por qué mostrarlo. O sea, Con Bici es nacional y ha mostrado su apoyo a 30 días en bici nacional. 30 días en bici Madrid es solo Madrid. Y Pedalibre, que es la asociación derivada de Con Bici, está encantada de colaborar con 30 días en bici este año. Y dinos, ¿vas a publicar algún bando? El de un se hace saber y tal. Claro. Bueno, alguna cosita va a ver. Lo primerísimo será presentar al equipo. Ya lo conocéis, pero bueno, habrá un vídeo de presentación. Parece que van a comulgar con mi forma de hacer vídeos, es decir, hacer el idiota. Pobrecitos. Vale, parece que están de acuerdo. Y sí, yo, sabéis que creo mucho en el humor y creo que con el humor se llega mucho más lejos. Y cara, eso va a ser lo primero. Habrá una fecha de presentación a medios de comunicación de la Alcaldía de la Bici con todo el equipo, que presumiblemente va a ser el 20 de febrero. Está por decidir el sitio. 20 de febrero. El jueves. Sí, jueves. Y dicho esto, el 30 días en bici. O sea, un mes después y 10 días haremos la presentación del 30 días en bici, que más que presentación va a ser una fiesta, esto sí lo puedo anunciar ya, que será en la novísima Bicicleta Café en la calle Galileo, que ha mostrado todo su apoyo, nos dejan un local enorme, precioso, recién inaugurado, una Bicicleta Café donde además os digo que podéis hasta dejar las bicicletas fuera sin candar, está en, a las puertas de un parque, es una pasada de sitio. En la calle Galileo 32, si no me equivoco, bueno, buscadlo. Pero es la calle Galileo, la Bicicleta Café, y acaba de abrir. Y es una pasada de sitio para hacer la gran presentación, la gran fiesta que queremos que sea el 30 días en Bici Madrid. Qué guay, bueno, pues seguro que... Podríamos aprovechar y cortar la calle. No hace falta cortar la calle. Otra vez. ¿Por qué no hacéis un pata de cabra ahí, en directo, ese día? Pues podría ser, se lo trasladaremos al ausente Javier Lillo y... Bueno, si hay que hacer algún escrito, yo lo hago, que hago escritos oficiales, soy alcalde. Lo hablaremos, lo hablaremos. Oye, y tú sabes lo que son los bonobicis, ¿verdad? Sí, sí, los bonobicis, yo le llamo Family Points porque no solo tengo cosas de bicis. Sí. ¿Y este año cuántos bonobicis te tienes que gastar para atender tus responsabilidades? He encontrado un gran apoyo familiar. En esto, sin ser especialmente activista, la primera dama y está bastante de acuerdo con el asunto, le hace ilusión, le hace gracia y es verdad que hay dos niñas pequeñas en casa que ya de pequeñas tienen poco y se hacen y se deshacen ellas solas, pero es verdad que estar a las 9 de la noche un miércoles de entre semana fuera de casa son muchos bonobicis o family points. A mí me gusta decir family points porque no solo lo uso para las bicis. Soy un gran aficionado a la música. Como sabéis, soy melómano y siempre quiero ir a muchos conciertos. Y son muy caros y todos son entre semana y por la noche. Entonces eso es muy difícil con la vida familiar. Pero sí tengo bonobicis. Eres un experto en bonobicis. Podrías dar consejos a esas personas que todavía no consiguen arrancar muchos. Es negociación pura y dura. Esto es negociación. Tú me das, yo te doy, yo te quito, yo te pongo. Y sobre todo crear caldo de cultivo. Hay una anécdota muy buena que espero que mi mujer no le importe que yo cuente. Sí. Y es que... Y si le importa, le va a dar igual cuando estás contando. Bueno, voy a contar. Una mañana mientras tomamos el café, 6:30 de la mañana, ella se levanta muy dormida, yo me levanto lleno de vida, soy el clásico tío al que odiarías toda tu vida, porque me levanto con muchas ganas. Te caíste en la marmita, ¿no? Sí, tienes toda la pinta. Me levanto con muchas ganas de hacer cosas por la mañana y entonces estábamos dando vueltas al café y yo le dije, digo, toca Stefano Bolani en Vitoria. Stefano Bolani es un pianista de jazz italiano que a mí me vuelve loco. Me da igual, si tiene gases y los graba, me los voy a comprar, ¿sabes? O sea, da igual lo que grabe, que yo me lo compro. Digo, toca Stefano Bolani en Vitoria. Y entonces, unos 2 o 3 minutos después de silencio total, me dijo, haz lo que te dé la gana. Y me fui a Vitoria a ver a Stefano Bolani. O sea que al final hay que crear un caldo de cultivo. También ella sabe lo que me apasiona y, bueno, lo aprueba y me echa un cable siempre, claro. Sí. Bueno, ese haz lo que te dé la gana, en fin, eso es como... No, pero sí, fue su forma de darme permiso, porque ella si tiene que como decir no, si tiene que decir no, lo dice. No, no te preocupes. A ver, los bonobicis del alcalde de la bici. No, tus bonobicis son más ilustres que los del resto, claro. Tienen un sello ahí oficial de... Sí, de holandés. De excelentísimo señor alcalde. Claro, tiene un sello holandés, en holandés. ¿Y los holandeses van a venir aquí a verte? ¿Cómo lo haces? O simplemente... Bueno, estuvieron... Yo me reuní con ellos en la COP25, que fue cuando me conocieron por primera vez, y luego hemos tenido muchas videollamadas. No lo sé, no tienen planeada ninguna visita o no me han dicho, ¿no? Igual me sorprenden, ¿sabes? Y me llaman a la puerta de casa. Hola, somos los holandeses. ¿Y hay algún evento de alcaldes y alcaldesas próximamente? Sí, la semana que viene. La semana que viene hay una... Oh, la semana que viene hay una gran convención de alcaldes europeos de la bici en Ámsterdam y vamos para allá el miércoles que viene, viajamos. Y sí, y estamos todos ahí juntos y tendré la oportunidad de conocer, vienen de Grecia, vienen, por supuesto, de Ámsterdam, vienen de todos los países. Pues vamos a mandar a Bicifandra de corresponsal a Ámsterdam. No, es que yo voy el miércoles claro, también a Ámsterdam. ¿Tú vienes a Ámsterdam? No voy a lo mismo, pero vamos, pero no, que pero, yo voy a estar. Pues estaré encantado de presentarte a algún alcalde o alcaldesa de la bicicleta. Buenísimo. y a toda la... Qué bien, qué ilusión. Buenísimo, pues sí. En Ámsterdam el miércoles, jueves, viernes y sábado de la semana que viene. Y bueno, ya habrá varias conexiones, porque entraré para la radio también, para Onda Cero, en dos ocasiones. Y bueno, estaré grabándome vídeos, haciendo el idiota, diciendo todo lo que ocurre allí. Vale, pues mándanos una crónica. Sí, ¿queréis una para Pata de Cabra solo? Claro. Vale, perfecto. Exclusiva. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas palabras? Un minuto y medio. Un minuto y medio, es un pedazo de crónica. Es que ya tenemos que reducir los tiempos. ¿Minuto y medio reducirlo? No. A mí minuto y medio me da para deciros la crónica entera y al final deciros vendo un Opel Kadett seminuevo. No. Sandra. Sí, mencionabas estos vídeos que a ti te gusta hacer y yo sí. Me acabo de enterar del tema de la Alcaldía de Madrid, que no lo sabía, la Alcaldía de la Bicicleta, y entonces me alegro, pero a la vez tengo una preocupación muy grande. Y es si te has puesto el gorro de alcalde y te has quitado el de Federico Chista. No, de hecho tengo el... ¡Ay, qué ilusión me hace que me digas esto! Tengo un guión con Federico Chista opinando sobre la nueva Alcaldía de la Bicicleta de Madrid que no tiene desperdicio. Y lo que pasa es que no he tenido tiempo todavía a grabar, porque al final tenemos un solo coche y si mi mujer se lo lleva a trabajar, no tengo coche con el que rodar nuevos capítulos de Federico Chista. Entonces, de nuevo, bonobicis para porque en fin de semana cuando no esté el coche disponible. Así que en cuanto consiga un coche para... Fíjate qué paradójico es esto. Necesito un coche para grabar un vídeo de Federico Chista. Si es muy antiguo, mejor, ¿sabes? Si es un Renault 5 Copa Turbo, me viene mejor que cualquier otro. Sí, Federico Chista es... Federico Chista es... creo que es imprescindible y creo que no debería fallar. Me gustaría grabar muchas más cosas de las que grabó como Federico Chista, porque además creo que su punto de vista nos enfrenta a un espejo que nos viene bien, sí. Incluido a mí, ¿eh? Desde que lo escribo hasta que lo grabo me sorprendo a mí mismo. Pues nos alegramos de que sigas con ese personaje de Federico Chista, a costa incluso de tu salud mental, que a saber cómo acabas después de esto. Jaime Novo, alcalde de la Bicicleta de Madrid, muchas gracias otra vez por venir aquí. Gracias. Quédate con nosotros si quieres hasta que acabe el programa. Vamos sí, a... puedo hablar así. Claro que sí, siempre, vale, siempre que voy quieras. A ir masticando chuches, ¿vale? Mientras tanto, ahora que a eso he venido y cuando se me las trague ya hablo. Pues lo dicho, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, un placer. ¡Pata de cabra! We'll be right back. ¿Cómo me gusta esta canción? ¿Cómo te gusta? Al principio la odiaba y ya yo creo que la voy a meter en mi lista de canciones para mi funeral, que todavía está en fase beta, claro. Pero sí, la voy a meter, porque ya forma parte de nuestras vidas. Adri, buenas tardes otra vez. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Pues os traigo autobuses, como no podía ser de otra forma. ¿Cómo nos gustan los autobuses? Pero os traigo una pregunta. Cuando subís al autobús, ¿cómo picáis el abono o el metrobús en la canceladora? ¿Sois de los de sacar meticulosamente la tarjeta y acercarla con cautela? ¿Sois de los que pegan la cartera y da golpes? ¿O sois de estas señoras que cogen el bolso, sabes, y por la fuerza del magnetismo lo empotran en la cabina del conductor y mágicamente lo lee? ¿Cómo lo hacéis? No, primero. Meticulosamente, ¿sabes? Meticulosamente saco el... Sí. Ajá, sí. ¿Y Manel? Yo sacaba céntimos ahí a saco. En plan vieja, pero más vieja. Ahora saco la tarjetica y la paso. Yo saco la tarjeta porque tengo más tarjetas que hacen interferencia. Yo, sin embargo, en el trabajo a veces ficho con el de la monotransporte. Intento subir al autobús con la tarjeta de trabajo, esas cosas. Bueno, eso pasa siempre. Sí. Yo llevo como un elástico y entonces lo saco del bolsillo con el elástico. Qué guay es eso. Y se vuelve a meter al bolsillo. Cuánta tecnología. Fucking millennial. En plan mágico. No, pero no es millennial, eso, perdón, que me meta. Eso viene, claro, de las grandes empresas que obligan a los trabajadores a llevar colgada la tarjetita de acceso. Es que lo cogí de una. Por cierto, que lo de llamar millennials a los jóvenes ya es de viejos, ¿eh? Ah, sí. ¿Y cómo hay que llamarles ahora? Eres tan 2016, ¿verdad? ¿Cómo hay que llamarles? Los millennials ya son mayores, algunos tienen hijos. Ya lo sé, pero técnicamente Bicifandra es millennial, como todos vosotros. Técnicamente sí. De verdad, somos porque esto ya es un programa de viejos. Casi centennial, o como sea, pero bueno. Dejemos el tema de la edad, porque siempre salgo perdiendo, así que volvamos al autobús. ¿Qué abono tienes? ¿Sigues teniendo el abono? El anual. El anual, bien. Ah, bueno, como la gente mayor. A ver, la preguntita venía... Es que porque... sale bien de precio por edad. Claro. Ya estoy cerca de los 65, que yo creo que a mí me tocará ya gratis, ¿no? Bueno, pero como sigan prolongándolo ahí el joven, lo mismo te alcanza por detrás o algo, no sé. Bueno. A ver, la preguntita venía porque lamento decir que no es una primicia, porque ayer la cadena SER sacó en primicia queja de un ofendido usuario que llamó a la radio cabreado como una mona porque le habían hecho un cargo de 1,50 en el banco. Y se dio cuenta investigando de que la habían cobrado por acercar la tarjeta, porque además lo contaba de una forma muy divertida, en la SER, en la puta SER, o sea, esto high level, la radio, ¿sabes? Contando de que él veía a las señoras acercar los bolsos y que él decidió pasar la tarjeta y que se ha encontrado el cargo 1,50 porque desde el pasado mes de noviembre los autobuses empiezan a admitir el pago con tarjeta contactless. Yes. Y la máquina no distingue, claro. Y pilla la primera tarjeta que pilla. Entonces, bueno, pues esto ha cogido un poquito de bola y es algo que no es nuevo. Lo que pasa es que aquí, como el consorcio va con sus 10 años de retraso, pues en Londres ya les pasó hace 10 años que tenían este problemilla y que, bueno, hicieron en su día una campaña de información de, ojo, cuidadito cuando vayas a picar. Que igual que cuando vas a pagar unas copas o vas a ir al supermercado, distingues entre billete de 5 y billete de 50, pues en el autobús pasa algo parecido. Pasa un poco. Pero bueno, he investigado un poquito más al respecto. No he podido ver cómo lo hacen en China, porque no tengo a J aquí para que nos cuente la versión china. Le hemos mandado para allá para investigar lo del coronavirus. Que no vuelva. Que no vuelva a infectar. Febriles tardes. Le han puesto a construir un hospital. Volverán 10 días. A que vuelva. Está suministrando cerveza a China. Claro. Pero sí que he descubierto que había algunos inventos para evitarlo, como tarjetas que tenían una placa de aluminio, de modo que carteras o tarjeteros que tenían separadores de aluminio, y entonces pues hacía una especie... La mía es así. ¿Sí? Sí, espera, la voy a enseñar. Y entonces podías, en función de cómo con qué lado, te cogí una tarjeta o la otra. Está Novo rescatando su cartera. En realidad es una excusa para que Novo saque la cartera y así veamos si le han pagado, ¿no? Ah, wow. Hostia, colega. Ha salido en plan navaja. Sí, es como una sirla automática. Le ha dado un botón y ha salido el abono transporte en plan asesino, que te podría matar. Esta cartera viene de precisamente eso mismo. Hubo una leyenda urbana que era que, no, es que cuando vas en el metro se te acerca uno con un datáfono, te toca el culo donde tienes la tarjeta y te quita 20 euros porque 20 euros no hace falta firma. Y entonces dije, pues me compro una cartera. Pero te ha tocado el culo gratis. A mí, ya, claro, además, no hay que, nada más que verme el culo, me lo toco. Pero a ver, ese ingenio que has traído, ¿escupe todas o escupe la que tú...? Vamos a ver, es una carterilla normal, tiene sí. acceso para muchas tarjetas y para hasta, fíjate, la barbaridad de un billete de 10. Empieza a sacar billetes encima de la mesa. 10 euros llevo aquí, 10. La foto total, de las niñas. La foto de las niñas la llevo en el móvil. Pues sí, la Virgen de Guíame sí. Pronto. ¿Cómo la, la de Astorga. Esa la de Astorga. Y luego tengo el de los conductores, ¿cómo se llama? San Cristóbal, no lo tengo, claro. Y luego tiene un sistema aquí, ahora hacemos un vídeo si queréis, un sistema aquí que es una pestañita, tú aprietas y entonces salen las 5 tarjetas que más utilices. ¿Qué tengo yo aquí? Pues tengo el carnet de conducir, wow. El abono de transporte del metro, vamos, uh-huh. el que es el que uso yo, sí, sí. 2 tarjetas diferentes y mi DNI. Bueno. Y aquí dentro, así para tocar sin más, está la de Onda Cero, que uh-huh. es con la que accedo a todo. Y se acabó, no hay más. Y esta es mi tarjeta, mi carterilla de seguridad para que ninguna persona pueda confundir mi tarjeta con mi vuelo transporte. Pues mira qué bien, después de este espacio de teletienda en Ágora Sol Radio. Si llama antes de las 8 tendrá 2 tarjetas por el precio de 1. Y un cojín. cojín con por gel. Y un colgante por gel. Sí, porque chuchos no creo que son. No, chuchos van a caer todos. Continuamos. En fin, nada, no, y simplemente pues eso, pues ya que hemos hecho el espacio promocional, cuidadito con las tarjetas cuando vas a picar, esto pues ya lo dijimos hace tiempo, pero bueno, pues cosas que pasan. Pero traigo una historia del exgerente de la AMT, que ahora está en Valladolid, que la acaba de publicar hace 5 minutos, o sea, esto sí es primicia. Eso sí es primicia. Y que me ha parecido muy tierna la historia que cuenta Álvaro y la quería contar, que es, bueno, estas cosas que Valladolid, que es un sitio pequeño, pues te puedes enterar de todo lo que pasa. Y nos dice... Hoy un niño de 10 años se equivoca de bus y coge el 19 en lugar del 2. Y solo tenía dinero para un único viaje. Sus padres alertan a la empresa, que se pone en contacto con el conductor para que localice al niño en la cabecera, le transmita tranquilidad y lo traiga en el viaje de vuelta donde estaban esperando sus padres. Y como conozco Twitter, que también tiene sus conflictos autobuseros, no solo de calzadistas y carrilbicistas, la autonomía, sabéis que la autonomía de los niños es algo muy importante en su educación, pero todos somos responsables de ellos y estoy orgulloso de esta empresa que cuida a sus usuarios. Con lo cual, bueno, incluso si no tenemos dinero para pagar con tarjeta, pues hay empresas que se toman esto. Qué con... Qué bonito, ¿no? Me ha parecido tierno y, oye, pues con tarjeta o sin tarjeta había que contar. Pero cuando lo han devuelto, le han hecho picar... No, dice que no. Que... Oh, no, al niño no, a los padres... Que lo traigan el viaje, bueno, no especifica, lo mismo al llegar le pasaron un ticket, pero aquí entiendo que no, que volvió en el viaje de vuelta bien acompañado. Igual ha tenido que firmar que a partir de los 18 años debe trabajar 2 años para la empresa. Bueno, qué bonita historia. Álvaro también estuvo aquí en los micrófonos de Pata de Cabra. Realmente ya, todo el mundo ha pasado por aquí ya. Todo el mundo. Solo nos falta el otro alcalde de Madrid. La exalcaldesa. ¿Cuál? La exalcaldesa. Ah, Carmena, sí, Carmena, cualquier día. O Botella. Y Botella. Pues si nos ponemos así, Álvaro de Manzano, Paco Chaga, claro. El conde de Mayalde. Bueno, ríais. Hacemos una ouija. Pero mira, alcaldes del franquismo. Estás tocando el tema de la edad otra vez y no nos interesa. Bueno, es que no tenéis fe. Bruce Springsteen, tío. Bruce Springsteen también. No tenemos techo en este programa. No tenemos. Físicamente. Está, no, es muy bien. Hay un techo de cristal. De cristal, sí. Sí. De corchopán, realmente. Pero eso es por el sonido. La verdad es que se oye bien, la radio. No, si algunos lo hemos hecho con nuestras propias manos, estas placas. No, además, oye, las miras y se sabe. Tanto los dedazos de Manel ahí plantados. Y Lillo. Manel, ¿tú tenías una historia también de un autobús? Bueno, si la puedo contar. Cuéntala. La cuento. Venga. Hombre, has dicho que ibas a contarla, pues cuéntala. Bueno, pues sí, tengo una historia de un señor que pues por el precio del alquiler que tenemos últimamente, que aunque dicen que no está tan caro, pero parece que sí, ha visto que le era más rentable pagar, pillas un autobús. ¿Cómo un autobús? Un autobús. O sea, un autobús de 32, metros. Lo paras, lo secuestras y te lo llevas a tu casa, ¿cómo es? El tío se ha pillado un autobús por Wallapop. ¿En serio? Sí. ¿Lo ha comprado? Claro. Son un autobús de estos de línea, como los que tenemos en todas nuestras ciudades. Ya imagino que dado de fuera de servicio. Bueno, no está fuera de servicio porque lo está usando él. Ya, de servicio público. Se lo ha comprado. Se lo ha pillado y entonces lo ha adecentado un poco, le ha dejado algunos asientos, pero lo demás pues le ha puesto un baño, un lavabo, estoy viendo unos armarios así típicos de casa vieja, con solera de casa de Cuéntame, de los años 70. Sí, sí, un poco así, metido color verde en autobús. Mira, lo encontró en un desguace de La Coruña, por 1.200 pavos. Bueno, un autobús. Pero cuesta un mes de alquiler. Entonces, con eso y lo que te cueste pagar la tarjeta de aparcar, ya lo tienes. Porque eso te iba a preguntar, ¿el autobús está instalado en un sitio fijo o circula con él? Él lo puede, por lo que leo, lo puede mover, porque a veces se va a trabajar a Ibiza o cosas así. Lo que no sé si lo meterá en el ferry y el autobús. Lo que pasa es que esta solución no sería muy sostenible si a todos nos diera por comprarnos autobuses para vivir, ¿no? Imagino que el problema del espacio en hombre, la ciudad sería quitar casas y poner autobuses. Demolemos casas. Pero si empiezas a hacer autobuses de dos plantas. Claro. Hombre, si no me equivoco, decía que con 54 euros al mes puede vivir. El autobús tiene hasta placas solares, era autosuficiente. Exactamente. Y no, lo de Ibiza es que él en realidad trabaja 3 meses en Ibiza los de verano y luego gana todo el dinero que tiene que ganar y luego vuelve y vive en el autobús. O sea, él antes tenía una caravana y la convirtió en un food truck con una fragoneta de comer en español. Es mucho más bonito. Me lo voy a coger. Gastroneta, había leído una vez. Gastro, no soporto. Gastroneta. Y entonces con el dinero que sacaba pues con el food truck y con lo de Ibiza, pues ha comprado el autobús. Todo esto es por el perro. Porque tiene un perro, no se lo dejaban tener en casa, entonces dijo, pues si el perro no puede estar en casa, pues me compro un autobús. Me compro un autobús y estoy fuera con él. ¿Qué hace con el perro cuando va a Ibiza? Esto ya como la portera. Hombre, pues supongo que... ¿Qué fue de la carpintería? El perro en Ibiza se lo pasará súper bien. Es una isla muy bonita. Además, ¿a dónde va a ir? Ya. Bueno, por el trabajo que hace allí en Ibiza no te vamos a preguntar. Pues va a sacar pasta para el resto del año. Bueno, pues de hostelería. Normal. Sí, te sorprendería. Veo tu cara de ironía, pero es verdad que Ibiza... Estás pensando en que vende pienso, no, para... Sí, claro. Pienso para animales. Sí. Sí. Las islas proporcionan durante 4 meses seguidos muchísimo dinero a un montón de gente. Lo sé. Estaba aquí estirando la típica pregunta del Illo. Lo que sí. No era estirable, sí. Tenía que hacer alguna broma de padre, pero bueno. Bueno, pues el caso es que está ahorrando para ampliar la vivienda y pillarse un autobús de dos plantas. Y así, pues tiene para, yo qué sé, para hacer un duplex. Con piscina. Al final se va a inventar un rascacielos. Bueno, el tema es que es bastante autosuficiente porque, como decía Jaime, tiene placas solares arriba y con eso alimenta el aire acondicionado y con el agua de la condensación del agua y aire acondicionado ya tiene agua para casa. O sea, no sé yo qué tal. Pero está, te digo, es verdad lo que dice, porque claro, si vamos aumentando un autobús, una planta más y una planta más, y entonces un día se va y deja fuera la brada y se va a la Moraleja y aparca ahí otro, cualquier día acaba en un chalet este hombre. Claro. Como siga. Sí. Chale con ruedas. Chale, la especulación inmobiliaria, mobiliaria. Ah, qué bonito, mobiliaria, claro. Efectivamente. La final, burbuja mobiliaria. Madre mía. Esto lo he escuchado alguna vez. O sea, ¿qué te sale más barato? Tú, si quieres tener un trastero o un sitio donde guardar cosas en la ciudad, ¿cuánto te sale pagar al mes un trastero? O pillarte una furgoneta de mierda, sacarle la tarjeta de residente, bueno, y dejarla, claro, en la calle. De hecho, os invito a que miréis dentro de los espejos, de los cristales de muchos coches que llevan mucho tiempo aparcados. Eso, yo lo hago mucho. Como trasteros, vamos. Cuando están en los semáforos, tú te asomas ahí los coches o con gente dentro o sin gente. Asómate los coches. Es muy bonito, hay que asomarse más a los coches. Hay que asomarse. Que los utilizan como trastero, decís. Sí. Hay muchos maleteros que... Al final es que seguro que lo habéis hablado aquí, desde luego yo lo hablo con vosotros. Si os fijáis por las calles, está lleno de mini trasteros, todos aparcaditos, hay una canción muy bonita Pete Seeger, que se llama Little Boxes, que os recomiendo porque habla de chalets y de una forma de vida americana muy concreta, pero se puede extrapolar a los coches. Son pequeñas cajitas de colorines. Aquí me de chalets, pues tenemos maleteros. Bueno, maleteros, pequeñas cajitas de colorines, little boxes. Bueno, no quería yo despedir el programa sin que Bicifandra nos contara un poquito de su viaje por Argentina, porque no paras, y en fin. Bueno, os voy a contar solo la parte más ciclista, de mi viaje, porque bueno, hay muchas cosas por contar, pero que no eso se pueden. Para hay, unas que hay no algunas pueden. Que no se pueden contar en directo. Ay, yo lo iba a intentar, pero no. No, bueno, la parte más ciclista, no he podido montar en bicicleta allí, también os digo. En parte también, bueno, pues por desconocimiento de cómo es, pues no quería yo lanzarme sin ir con nadie de allí montando y cosas así. Entonces en Buenos Aires sí que vi que había red ciclista, vi que había bicicletas de alquiler. Me llamó la atención porque el tráfico es bastante alterado, hay mucho tráfico y por lo que vi las bicicletas que veía circulando era sobre calzada, pero yo lo sentía peligroso, iban muy muy muy pegadas a los coches. Creo que el nivel de respeto en el poco tiempo que estuve allí, porque no he estado casi en Buenos Aires, entonces tampoco quiero meter la pata con esto, pero lo que vi a simple vista era eso. Pero bueno, me gustó ver que había un sistema de bicis de alquiler pública y que había bicicletas, en este caso en la calzada. Como digo, no vi ningún carril bici por allí. Y luego, donde más tiempo he pasado es en un lugar espectacular que se llama San Carlos de Bariloche, que está pegado a la cordillera de los Andes. Al otro lado de los Andes ya está Chile. Y bueno, pues es una maravilla de la naturaleza. Además, como he estado en verano, había mucho tiempo para disfrutar del lago, que hay unos lagos que no me lo puedo creer todavía, los lagos que hay por allí. Tengo que decir que es la primera vez que volaba a Latinoamérica, entonces es una inmensidad y una grandeza que creo que en Europa no tenemos la suerte de tener. Bueno, pues allí, lo que quería contar de allí es que pude encontrarme con los ciclistas de los que os hablé en el último programa que estuve. Ah, los, ¿cómo se llaman? Los únicos, sí, ¿no? Los sólidos. Los sólidos. Maravilloso. La magia de la vida, porque para mí fue absolutamente mágico. Para Jaime, que igual no conoce la historia, acogí a unos ciclistas que venían desde su casa, cerquita de Lyon. Se quedaron en mi casa en Madrid durante 4 días, previo a su vuelo a Argentina. Ellos un venían poco por desde, los warm showers. Esto, eso es, ¿no? Así fue. Ellos venían desde su casa en bicicleta, bueno, como a modo prueba, a ver qué tal, vamos hasta Madrid. Y después ya tomaban su vuelo a Buenos Aires, de Buenos Aires otro vuelo a Ushuaia, en la punta más extrema al sur de Argentina, y desde allí subían. Y sí que comentamos, medio broma, medio en serio, bueno, pues imagínate que coincidimos por allí. Bueno, pues 2 días antes me escriben y me dicen: Sandra, en 2 días vamos a Bariloche, ¿estás por allí? Y yo, sí, aquí estoy, esperando. ¡Qué guay! Entonces fue absolutamente maravilloso. Quedamos en un lago, que era fácil nada más llegar, que lo iban a encontrar. ¿En y aparecieron lago, por allí? ¿No? Sí, exactamente. Ah, muy bien, sí. En bici no se puede llegar, claro, no hay carril lago. Claro, claro. Y bueno, y aparecieron por ahí, fue maravilloso, me pude hacer un trekking con ellos y ellos continuaron su camino 2 días después. Qué bonito. Qué guay. Muy bien. Nuestra viajera Fandra siempre nos trae cosas desde fuera. Bueno, por nuestra parte, pues vamos a ir ya terminando. Gracias, Jaime Novo, por haber estado aquí. Ya sabes que está agradecido. Esta es tu casa. Gracias, Bicifandra, Manel, Adrián. Gracias, Sara, por estar ahí haciéndolo tan bien. Y gracias a nuestra audiencia por estar ahí un miércoles más escuchando en Pata de Cabra. Os recordamos que también nos podéis escuchar en agorasalradio.org, en patadecabra.es. ¿Está sonando una sirena o...? Sí, eso ya que tenemos que, ir, ¿no? que tenemos que terminar, ¿no? Vale, sí, ya estaba yendo. No, pero es más de... Es una sirena de ambulancia, no es de policía. De evacuación. Pues eso, en patadecabra.es, en la plataforma iVoox, en iTunes, en Spotify. Y si te quieres poner en contacto con estas cabras, puedes escribirnos a patadecabraradio@gmail.com o seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @patadecabra_. Salud para todas, más amor y menos motor. ¡Hasta luego! Je suis la reine. l'amour entre en play. La décalcomanie.